Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. Algunos gobiernos europeos, por lo general de países pequeños, países como Serbia, están recurriendo a China en busca de vacunas contra la COVID-19 a medida que se acumulan los contratiempos en Europa, contratiempos en la adquisición y en la distribución de estas vacunas que ha comprado la Comisión Europea. Es un problema que se arrastra desde hace ya un par de meses y que no termina de encontrar solución. A esto habría que sumarle los problemas de producción de los grandes laboratorios occidentales como Pfizer, como Moderna, como AstraZeneca, que los hemos tratado aquí en la Contracrónica de una manera bastante larga y bastante tendida a lo largo del último mes y medio. La combinación de ambos mantiene a Europa con una tasa de vacunación, o por lo menos a la Unión Europea con una tasa de vacunación muy por debajo de la de Estados Unidos, de la de Israel, de la del Reino Unido y de la de los Emiratos del Golfo Pérsico, algunos Emiratos del Golfo Pérsico, como los propios Emiratos Árabes Unidos. Las vacunas de China, de la India y de Rusia aparecen como una solución rápida, económica y, lo más importante de todo, según están las cosas, una solución disponible en estos momentos, momentos en los que cuesta realmente, o por lo menos está costando a muchos gobiernos, hacerse con un número de vacunas considerable para poder administrar y aumentar la tasa de vacunación lo más deprisa que puedan. Esto, evidentemente, puede traer consecuencias directas, como el aumento de la influencia de China y de Rusia en ciertas regiones del mundo, a las que hasta hace no mucho les costaba llegar. Y ojo, no solo estamos hablando de Europa, de la cosa sangrante, porque la Unión Europea es uno de los rincones del globo más ricos, que no tienen problemas sanitarios ni tampoco problemas de dinero. Allá donde sí los hay, problemas de tipo sanitario, con sistemas de salud que no funcionan demasiado bien o que directamente no existen, y lugares en los que no hay demasiado dinero para nada en general, y mucho menos para comprar vacunas, lugares como África, parte de Hispanoamérica, la penetración de las vacunas patrocinadas y hechas en cierta medida por los gobiernos de Pekín y de Moscú crece a gran velocidad. Vamos, que estamos ante todo un alarde de poder blando que tendrá efectos beneficiosos, eso sin duda, en la tasa de vacunación a escala global, pero que permitirá a chinos, a rusos y también a indios entrar de lleno en el área de influencia de Estados Unidos. Para ello, les va a hacer falta muy poco, les va a hacer falta solo regalar o vender a bajo precio un simple pinchazo. Sí, hace un par de meses, a finales de diciembre, bueno, sí, justo, hace 2 meses estábamos a 23 de diciembre, al borde mismo de las Navidades, pues en aquel momento que estaba yo tan optimista con esto de la vacunación, de los cálculos evidentemente me salían, lo que yo no podía imaginar es que en Europa iban a acumularse tantos infortunios, así uno detrás del otro, y nos íbamos a encontrar después de 2 meses con solo un 6% de la población de la Unión Europea vacunada. Es cierto que algunos países van un poquito por encima, tampoco demasiado, como es el caso de España, porque estamos hablando de tasas de vacunación en comparación con otros países ricos, estoy hablando, que son realmente miserables. Como ya os he comentado y os vengo comentando desde el mes de diciembre, la compra de vacunas en la Unión Europea la acaudilló Ursula von der Leyen y la Comisión Europea, allá por los meses de julio, agosto, septiembre del año pasado. Se encargó de comprar las vacunas contra la COVID, las que iban saliendo, las que en aquel entonces no había salido ninguna, ni en julio ni en agosto. La primera no sería aprobada y presentada formalmente, mejor dicho, hasta el mes de noviembre. Pero estaban ya en fase 2, se prometían, no sabían exactamente cuándo iban a estar disponibles, pero los laboratorios, los principales como Pfizer o Moderna, aseguraron que antes de fin de año, como muy tarde, a principios del año 2021, ya estarían disponibles. Luego, quien quisiese comprarlas no tenía más que pasar por caja, y estamos hablando de pasar por caja con mucho dinero, porque había que pedir muchísimas vacunas. Podríamos decir que millones, pero no, cientos, miles de millones de vacunas, porque toda la humanidad, como era previsible, pues se quiere vacunar de esta enfermedad y poner fin a toda esta historia. Bien, la Unión Europea se presentaba como un solo bloque, en este caso, la primera vez que lo hacía, las medicinas, los fármacos, los sistemas sanitarios de la Unión Europea los compran por su cuenta, no tenían una central de compras montada. Iban la sanidad alemana o la francesa o la española o la portuguesa, iban a los laboratorios y le pedían una cantidad de medicinas en función de sus necesidades y las pagaban. Bien, esta era la primera vez que se hacía una cosa así. Bien, hasta la fecha han cerrado los de la Comisión Europea acuerdos con tres laboratorios. Por un lado Pfizer, que fue la primera de las vacunas, luego Moderna y finalmente AstraZeneca, que coincide con las tres vacunas que ha autorizado la Agencia Europea del Medicamento, que se llama EMA, las que están autorizadas actualmente dentro del territorio comunitario. Llegó algo tarde a la contratación. El contrato con AstraZeneca no se cerró hasta finales del mes de agosto, el 27 de agosto, creo recordar. Hice un programa hace cosa de un mes sobre estos problemas. Vemos que la cosa se va eternizando y eso ha ocasionado, como llegaron más tarde, ha ocasionado retrasos en la entrega de las dosis acordadas, que estamos hablando de, no estamos hablando de 100.000 ni 200.000 dosis, sino de muchos millones. La Unión Europea tiene 300 y pico millones de habitantes y hay que vacunar, si no a todo el mundo, si a una parte considerable, entre el 70 y el 90% de la población. Aunque la idea que tienen los distintos gobiernos es vacunar a todo el mundo, o por lo menos a todo el mundo que se deje. Por lo tanto, era un pedido muy grande que iba a tardar en servirse. No iba a estar disponible desde el primer día. Necesito 300 millones de dosis, o bueno, en este caso serían 600 millones de dosis, las vacunas que necesitan dos dosis. Y quiero que me las entregues, pues no sé, dentro de un mes. No, esto no funciona así porque hay que fabricarlas primero, en un momento además en que está todo el mundo pidiendo vacunas. Luego, a esto había que sumarle, al retraso propio de la Comisión Europea, había que sumarle que la EMA no es especialmente rápida autorizando la administración de vacunas. En general, no es especialmente rápida autorizando la administración de fármacos, autorizando fármacos. Y claro, el resultado final, que ya lo traté en su momento aquí, es que tenemos escasez relativa y como consecuencia una lentitud un tanto exasperante en la vacunación. Bien, si dentro de la Unión Europea la vacunación va lenta, vamos, a día 20 de febrero, estamos a 23, solo se había vacunado el 6% de la población dentro de los 27 países, el promedio estoy hablando, ¿eh? Frente al 19% de Estados Unidos, el 26% del Reino Unido o el 85% de Israel. Es cierto que dentro de la Unión Europea hay países que están vacunados de manera más extensa, pero tampoco muchos. Si miramos los principales, lo que nos encontramos es que o están por debajo de la media, caso de Francia o Alemania, o están por encima, pero muy poquito por encima. Es el caso de España o de Italia, que no están en ningún caso. Se han puesto a los niveles de Israel o del Reino Unido. Claro, si esto sucede dentro de la Unión Europea, un club de países ricos que no tienen problemas de efectivo, en países extracomunitarios, especialmente al este del continente, como por extracomunitario aquí no hay que entender Noruega ni Suiza, sino los que están al este de Europa, que no están dentro de la Unión Europea, pues la cosa anda peor. Porque los grandes laboratorios occidentales ni siquiera les prestan oídos, no quieren ni hablar, o bueno, les prestan oídos, pero pues ya os entregaré las dosis cuando las tenga disponibles. Claro, si no hay vacunas suficientes para Alemania, para grandes clientes, como puede ser Alemania o Francia, pues no van a tenerlas para Serbia, o para Montenegro, o para Kosovo. Estos países pequeños que viven, a fin de cuentas, en los márgenes del bloque comunitario, normalmente lo solemos ignorar porque son pequeños precisamente y porque están en uno de los bordes. De hecho, para ir de la Unión Europea a la Unión Europea hay que pasar por ellos. Si vas de Croacia, por ejemplo, a Grecia, tienes que cruzar Serbia, pues no te queda otro remedio, cruzar Kosovo, si quieres, dependiendo de por dónde quieras entrar. Así que, bueno, Kosovo sería para ir a Albania, que tampoco está dentro de la Unión Europea. Pero bueno, el hecho es que son países pequeñitos que normalmente no se les presta atención, pero es normal que sus gobiernos quieran también inmunizar a su población de la COVID-19. Bien, pues estos países son los que han recurrido a Pekín en busca de ayuda, visto que las soluciones, entre comillas, europeas no les terminan de llegar. Es más, la Unión Europea lo que dijo es que primero iba a vacunar a los suyos y luego ya, por supuesto, iba a ser muy solidaria y iba a entregar vacunas por todo el mundo. No es mucha la ayuda que han pedido, porque la población de países como Serbia pues es pequeñita, o la de Montenegro. Y claro, ninguna de las farmacéuticas grandes se preocupa si Serbia escoge una vacuna china. No les van a hacer un roto en la cuenta de resultados. Pero la cosa ha ido algo más allá. Algunos de los grandes están considerando, dos de los grandes países de Europa estoy hablando, están considerando dos vacunas procedentes de China y otra desarrollada en Rusia. Es decir, que esto ha saltado ya medio del Danubio, ha subido hacia arriba y se ha metido en la cabeza de, por ejemplo, los alemanes. a finales del mes de enero, el ministro de Sanidad alemán, que se llama Jens Spahn, pidió a la EMA que aprobase cuanto antes la vacuna desarrollada por Sinopharm en China. Vamos, que determinase lo antes posible si era segura y eficaz y por lo tanto le diese aprobación. Luego, poco después, el canciller austriaco, que se llama Sebastian Kurz, dijo que esa empresa china, la empresa Sinopharm, debía fabricar las vacunas en su país y, por supuesto, tendría abiertas las puertas de toda la sanidad austriaca. China está desarrollando varias vacunas contra la COVID-19. Las vimos así por encima hace cosa de un par de meses cuando hice aquel programa. Bueno, hice un programa sobre esto y luego otro vídeo, una contranoticia, no sé si la recordaréis, para YouTube, en el que iba explicando las vacunas. Bueno, pues tiene varias, algunas ya están administrándose, otras las sigue teniendo todavía en investigación. Las dos principales están fabricadas, una por una empresa llamada Sinopharm, que es una empresa de propiedad pública, es estatal, y la otra por Sinovac Biotech, que es una empresa china privada, más pequeñita evidentemente que Sinopharm. Ambas, las dos, la de Sinopharm y la de Sinovac, han informado que son buenas, han dicho que los resultados que tienen son buenas, hay sus pegas por ahí, es decir, han aparecido informes que al parecer, concretamente uno en Brasil, cuya que decía que la efectividad era mucho más baja de lo que informaban los chinos, pero bueno, el hecho es que no se han publicado todavía datos en revistas revisadas por pares y ninguna de las empresas ha solicitado la aprobación de su vacuna por parte de la EMA. Es decir, esto que pedía Jens Spahn, que lo aprobase la EMA, era una petición del ministro de Sanidad alemán, no de la propia Sinopharm, que en ningún momento se ha interesado para que la EMA la apruebe. Y ya digo, la EMA es, como os decía al principio, una agencia del medicamento especialmente lenta y especialmente puntillosa para probar nuevos fármacos. Si nos metemos ya dentro de la Unión Europea, de países del este, pero que están dentro de la Unión Europea, como el caso de Hungría, Hungría se convirtió hace no mucho en el primer miembro de la Unión Europea en autorizar y comprar por separado la vacuna de Sinopharm. Es decir, que se salió de la disciplina de la EMA, el gobierno de Orbán. Nosotros ya no queremos bien, nos puede servir de orientación, pero a fin de cuentas queremos mantener nuestra propia soberanía y podemos tienen soberanía para hacerlo. Es decir, en ningún momento exige la EMA que la existencia de la EMA en sí elimina las agencias del medicamento nacionales. Bien, pues Hungría compró 5 millones de dosis que se están entregando ya entre febrero y el mes de abril. Claro, teniendo en cuenta que Hungría no es un país muy poblado, pues 5 millones de dosis, claro, 5 millones de dosis para un país como Alemania, pues es entre poco y nada, porque tiene 82 millones de habitantes, pero Hungría es un país pequeñito, tiene 9 millones y medio, por lo tanto 5 millones de dosis le resuelve bastante. Vamos, que se han entregado a la vacuna de Sinopharm sin pedir permiso y, por supuesto, también sin pedir perdón. Luego otro país del este también que está dentro de la Unión Europea, la República Checa, perfectamente integrado. Bueno, no está en el euro todavía, pero vamos, está considerando lo mismo. Luego, fuera del bloque ya, Serbia ha sido la primera en Europa en comenzar a usar la vacuna china, mientras que Montenegro y Macedonia del Norte era lo que antiguamente se llamaba Macedonia, que le han cambiado el nombre porque los griegos protestaron, ya que tienen una región que se llama Macedonia. Bueno, pues en tanto Montenegro como en Macedonia del Norte van a empezar a administrarla este mismo mes. China, todo facilidades, está ofreciendo envíos iniciales de 1 millón de dosis que se entregan a los pocos días de la firma del contrato. Vamos, justo todo lo contrario que AstraZeneca, que Pfizer o que Moderna. Vamos, nada que ver con todas estas empresas occidentales que extienden las entregas durante meses y cuyos envíos han experimentado varios retrasos en Europa. Y los han experimentado con países ricos como Alemania o Francia, así que no digamos cómo tratarían a Macedonia del Norte. ¿El resultado? Pues que Pekín podría estar, y está de hecho ganando influencia, en una región donde compite directamente con Estados Unidos. Y cuando digo Pekín, digo bien, porque es el gobierno chino, y no los fabricantes, quien lidera las conversaciones con los compradores europeos. Es algo curioso porque otros países del mundo, países no europeos, como por ejemplo Egipto o Marruecos, seguro que hay alguno más, por las lecturas que he tenido a lo largo de estos días, son dos casos que sí he podido comprobar, son dos países que pidieron vacunas a China. El mismo problema, no tenían acceso, un acceso directo a Pfizer, de manera que les enviase muchas vacunas o a Moderna, fueron directamente ya al proveedor chino. Bien, pues al parecer con todas las facilidades que están poniendo en el este de Europa, les están dando calabazas a los egipcios o a los marroquíes. Allí, por lo visto, arrastran problemas en los plazos de entrega. Sin embargo, los clientes europeos de Sinopharm, recordemos que es una empresa estatal y esto es importante. Los dueños de esta empresa, el dueño de esa empresa en última instancia es Xi Jinping, y digo bien Xi Jinping porque China no deja de ser una dictadura y la última palabra siempre la va a tener el líder del partido. Bien, pues Sinopharm ha destinado más de 7 millones de dosis a Hungría. Así, ha acordado que se las va a entregar. Serbia, Macedonia del Norte y Montenegro juntos. Esto es lo que, mientras les ratea a marroquíes y a egipcios, a todos estos países del cinturón exterior de la Unión Europea les está prometiendo lo que haga falta. Es evidente que el deseo de Pekín de mejorar su presencia en Europa, que es de una importancia estratégica y pues seria, sobre todo de cara a los Estados Unidos, está detrás de este trato preferente que les está dando. A diferencia de Estados Unidos y de la Unión Europea, que se han centrado ambos países en, bueno, un país y lo otro, que es algo parecido a una confederación, en inmunizar primero a su propia población, y luego ya veremos si sobran vacunas, pues las entregaremos, las venderemos o las regalaremos. China indicó desde el principio que compartiría sus vacunas, antes incluso de tener vacunada a su propia población. China es el país más poblado del mundo, son 1.400 millones de habitantes. Es decir, que vacunar a todos los chinos es en sí una tarea industrial y logística de tal calibre que sorprende que estén entregando o vendiendo vacunas en el extranjero, solo unos pocos meses después de que estuviesen listas. Así que todo indica que los chinos están privándose de las vacunas que se van a poner los macedonios, los húngaros o los serbios. En el mes de mayo del año pasado, creo que fue en mayo o en junio, antes justo del verano, Xi Jinping dijo que, esto además fue muy publicitado por algunos medios, dijo que las vacunas chinas, las que saliesen de allí, iban a ser algo así como un bien público para todo el mundo, que era una contribución que hacía la República Popular China al resto del planeta. Luego, el mismo gobierno, no sé si ya lo dijo Xi Jinping o lo dijo otro, pero vamos, el mismo gobierno chino dijo más tarde que las vacunas chinas se ofrecerían al mundo a un precio justo, un precio razonable, es decir, que iban a ser de bajo precio, cuando no directamente regaladas, si llegase el caso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que es un ministerio con una actividad de un tiempo a esta parte bastante febril, sobre todo desde que llegó Trump a la Casa Blanca, que los chinos vieron que necesitaban mejorar su imagen como fuese, pues dijo el otro día que van a proporcionar ayuda a un total de 53 países de todo el mundo. Los gobiernos europeos que han comprado o están considerando comprar vacunas chinas dicen que sus países están agradecidísimos con esta voluntad de ayudar de los chinos, evidentemente porque no tienen otra alternativa. Si no pueden obtener vacunas de Pfizer o de Moderna, pues o de AstraZeneca, que venga el chino y se las venda baratas, lo agradece, y que se las entregue después de vendérselas, pues lo agradecen bastante. Después de firmar el pedido de las vacunas estas de Sinopharm, el primer ministro húngaro, que es Viktor Orbán, elogió incluso a Xi Jinping. Esto fue, creo que esta misma semana o la semana pasada, y dijo que Hungría estaba agradecidísima a la República Popular de China y al presidente Xi Jinping personalmente por toda esta ayuda, la ayuda que está prestando en un momento tan complicado como el que vivimos. Evidentemente, y creo que esto no hay que ser muy listo para verlo, China está explotando un mercado más político que comercial con esto. Pero claro, tiene su explicación. El pedido hecho tarde y mal, y la aprobación también tardía de vacunas por parte de la Unión Europea para todos los Estados miembros, junto con la prohibición de las exportaciones de vacunas por parte de Estados Unidos, pues han dejado a Hungría sin demasiadas opciones. Y ahora Serbia y Hungría se han convertido en fuente de inspiración para otros países. Ojo, a Serbia no le está yendo mal en esto de la vacunación. El país ha administrado la primera dosis ya al 14% de sus 7 millones de habitantes. Es decir, que está muy por encima de los principales países de Europa. Tened en cuenta que Francia es el 5%, el 6% en Alemania, el 5,9% en el conjunto de la Unión Europea. Además, la inyección de Sinopharm no va a ser la única. Las vacunas que se ofrecen en Serbia incluyen la rusa Sputnik, la Sputnik 5, y luego además algunas dosis que consiguió el gobierno serbio pillar de Pfizer. La vacuna AstraZeneca, al parecer, llegará este mes y el gobierno serbio asegura que también recibirá vacunas de Moderna. No sabemos hasta qué punto eso será cierto. El esfuerzo por adquirir vacunas por parte del gobierno serbio comenzó en septiembre, cuando su primera ministra se acercó a los principales grupos farmacéuticos. Como vemos, también llegó tarde. En este caso, llegó más tarde que Ursula von der Leyen. Empezó a hablar con las principales empresas, los principales laboratorios, también con gobiernos occidentales. El primer pedido que hizo el país fue, ya digo, en septiembre, fue a Pfizer, de un pedido de 150.000 dosis, muy poquita cosa. Y obtuvo luego una cantidad similar de AstraZeneca. Claro, son 7 millones de habitantes. Con 300.000 dosis no tienen ni para pipas. Pero las empresas ya le dijeron que no le podían proporcionar más dosis a corto plazo. Así que, mientras negociaba con China, la primera ministra de Serbia, pues también llamó al presidente ruso, a Vladimir Putin, que aprobó en el acto la exportación de 200.000 dosis, que llegaron pues hace ya más de un mes y ya se han administrado allí. Los chinos y los rusos, como vemos, se lo están tomando muy en serio, aún a riesgo de desabastecer su propio mercado. Pero para esos gobiernos es importante la imagen internacional, y no solo estos. La India no les está yendo a la zaga. La India es un, y esto es muy desconocido, pero la India es un gigante farmacéutico internacional. En la India se fabrican más o menos la mitad de las vacunas mundiales. Esto es de antes de la pandemia, estoy hablando. Así que ahora lo que he visto es que tiene una nueva oportunidad, vamos a unirse a esta refriega. Y así puede expandir su influencia en su vecindario, por lo menos. Ahí hay una empresa que se llama el Serum Institute of India, que es la mayor fábrica de vacunas del mundo, que está fabricando ahora mismo 2,5 millones de dosis diarias de la vacuna AstraZeneca. 2,5 millones diarias. Y se ha comprometido a producir este año hasta 1,000 millones de dosis de otra vacuna desarrollada por Novavax, una vez que pues los reguladores se la aprueben. Luego hay otras dos empresas indias, una que se llama Bharat Biotech y otra que se llama Cidus Cadila, que están realizando pruebas de sus propias vacunas, que son ya vacunas de cosecha propia, es decir, 100% indias. Desde que comenzó a exportar vacunas el mes pasado, esto fue en enero, India ha enviado 23 millones de dosis, de las cuales 6,5 millones fueron donadas por el gobierno indio, donadas a vecinos de la zona, como las Seychelles, Afganistán, Bangladesh, Camboya, es decir, países muy pobres. Así como también ha vendido a clientes como Sudáfrica o ya incluso el Caribe, como las Barbados. De hecho, está previsto que las vacunas de AstraZeneca, de fabricación india, las hechas en el Serum Institute, constituyan la mayor parte del programa mundial este de vacunas para el tercer mundo, el programa COVAX, del que os hablaba aquí el mes pasado, que está auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, y esperan que ya este mismo semestre, de aquí al mes de junio, envíen 200 y pico millones de vacunas, incluidos algunas dirigidas a Pakistán, que es el eterno rival de la India. Pero claro, esto lo está haciendo a costa de sus propios ciudadanos. La India ha exportado más de 3 veces la cantidad de dosis que ha administrado a los propios indios. No es tanto por maldad, no pensemos que es que son unos... que Modi es un malvado que quiere acabar con la vida de los indios ni nada de eso, como por el hecho de que el Serum Institute está produciendo a un ritmo tal, a tal velocidad, caray, 2,5 millones de vacunas diarias, que el sistema sanitario indio no puede gestionar, el programa de vacunación no puede gestionar tantas vacunas de golpe. Lo cual, claro, deja muchas dosis para las exportaciones y para las donaciones. Claro, especialmente con países cercanos a los que trata de clientelizar, como estos que comento, o directamente dos que le interesan mucho, que es uno es Sri Lanka y el otro es Nepal. Dos países con los que, por cierto, China quiere hacer lo propio. Nepal además queda entre los dos países ahí en el Himalaya, y ese Sri Lanka pues es un punto importante en el collar este de perlas que están construyendo los chinos en el Océano Índico. Pero la estrategia de usar vacunas para ganarse corazones y mentes en el extranjero no siempre tiene éxito, ¿eh? Mira, los Emiratos Árabes Unidos, que están vacunando a mayor rapidez que cualquier otro país, excepto Israel, han comenzado a donar vacunas por el mundo, vacunas de Sinopharm, curiosamente, vacunas chinas que compraron a países, compraron estas vacunas y ahora ya han empezado a donarlas gratis et amore, pero a países donde ellos tienen intereses estratégicos o comerciales, entre otros las propias Seychelles, que está en el Océano Índico, en un lugar de paso, y todos la cortejan. También se las ha enviado a Egipto, No, pues en Egipto algunos médicos se niegan a administrar las de Sinopharm porque dicen que no se fían de los datos que tanto los Emiratos Árabes Unidos como el fabricante chino han publicado sobre los ensayos. Luego, el gobierno de Malasia, que es uno de los mayores socios comerciales de los Emiratos, rechazó una oferta de medio millón de dosis. De Sinopharm estoy hablando. Se las querían colocar y dijeron que ni hablar, que todavía no la habían aprobado. Así que al final los de Malasia lo que hicieron fue acabar una reunión y se metieron en otra con Pfizer directamente y han decidido comprarles a ellos, también a AstraZeneca. Como vemos, la cosa no siempre funciona, pero nos deja una lección importante de cómo Europa ha pasado a la más absoluta irrelevancia. A la Comisión seguramente le interesaría hacer diplomacia e ir por ahí de buena por el mundo y regalar vacunas a diestro y siniestro como hace con la ayuda al desarrollo. Pero lo cierto es que no está siendo capaz de asegurar un suministro sostenido dentro de la propia Unión Europea. Solo así se puede entender, pues, que la rica y poderosa Alemania, que exporta automóviles de lujo y maquinaria de precisión a todo el mundo, vaya 10 puntos porcentuales por debajo de Chile en tasa de vacunación. En Alemania es del 6% y en Chile del 16%. Bien, esto no está pasando desapercibido en Bruselas, tampoco en Berlín o en París. Y aunque hoy todavía las críticas sean en voz baja, si esto no se endereza en un par de meses, el ejemplo de Hungría o la República Checa terminará por extenderse. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rafael, que vuelve con el tema este de Pablo Hasél y las injurias. Buenas, Fernando. Bueno, enhorabuena de nuevo por tu programa. Yo quiero hacer una apreciación acerca del tema de Pablo Hasél ya para quizás dejarlo zanjado, aunque va a seguir dando que hablar, ¿verdad? Lo primero, bueno, ayer un oyente comentaba el tema de las faltas y de los delitos. Hay que puntualizar que hoy en día las faltas ya no existen. Con la nueva reforma del Código Penal de hace unos años, ya solo hay delitos. Lo que pasa es que los delitos tienen diferentes grados. Está el delito grave, el delito menos grave y el delito leve. Las injurias, hablo de memoria, creo que están catalogadas como un delito menos grave. Yo sí estoy a favor de que habría que hacer una revisión del Código Penal y quizás rebajarlas a delitos leves. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque simplemente llevaría una pena de multa que a mucha gente que le toca en el bolsillo, a todos, nos duele, casi más que si nos condenan a una pena de prisión, que nadie va a ir a prisión por injuriar a nadie. Es decir, harían falta quizás 10 injurias y de una manera muy radical para que podamos ir unos meses a prisión, ¿eh? Es decir, Pablo Hasél, todos sabemos que no ha ido a prisión por esto. Esto es simplemente propaganda. Propaganda, ha ido a prisión por una acumulación de delitos que cuando alguien es detenido, alguien se le culpa por un delito, lo primero va al juzgado de instrucción, el juzgado de instrucción lo eleva al penal y el penal es el que ya sentencia, ¿no? Con esa pena de prisión o con el tipo de pena que sea. Entonces, bueno, es simplemente una puntualización para dejarlo claro y que yo también estoy a favor de que las injurias deberían no despenalizarse, pero sí quizás, rebajarlas de grado, ¿no? También lo que quiero añadir es que, como todo, las injurias, las calumnias, no es lo mismo para la gente que dice que hace falta libertad de expresión en este país. Todos, en nuestro círculo privado, en un bar, en público, podemos insultar, porque todos lo hacemos todos los días, insultar, calumniar, etcétera, etcétera. Pero, lógicamente, los juristas, lo que no pueden, o lo que tienen que diferenciar es cuando este tipo de ilícitos penales se hace a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales. Esto ya es algo más peligroso. Es decir, injuriar o calumniar de una manera grave en las redes sociales, en los medios de comunicación, que llega a miles de personas, en las que muchas de estas personas, digamos sin preparación o con muy poca edad, por ejemplo, se puedan tomar esto de una manera en la que realmente se incite a la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el matiz de estos delitos y bueno, eso era lo que yo quería apuntar. Los ataques al honor o la imagen se dirimen en el ámbito penal. Antiguamente era el civil, pero ahora es en el ámbito penal, sean del tipo que sean. Ahora bien, es difícil, por no decir imposible, pues que te envíen a prisión por insultar a alguien, por muy grueso que sea el insulto. Lo que te puede caer es una multa. Pero es que estamos metiendo el Código Penal en el ámbito de la educación y de la urbanidad. Por principio no se debe insultar a nadie, a no ser que el insulto esté sobradamente justificado. Un insulto no deja de ser una herramienta que tiene la lengua. A fin de cuentas, no somos máquinas, caray, somos seres humanos y si nos mentan a nuestra madre, pues es normal que saltemos y devolvamos el insulto. Ahora bien, en circunstancias normales, en la vida, lo habitual, no se debe insultar. Y si soltamos un exabrupto, que nadie está libre de ello, pues al menos pedir disculpas si el exabrupto era injustificado. Si era justificado, por supuesto que no hay que pedir disculpas. Caray, a veces está plenamente justificado. Si yo, por ejemplo, digo que Pablo Hasél es un necio, estoy insultándole o describiendo con una sola palabra lo que me parece. Y me parece un necio, lo digo ya. Un necio es alguien falto de inteligencia o de razón. Evidentemente, Pablo Hasél no se tiene por tal, no se tiene por necio, pero a mí me lo parece. Pues bien, por eso mismo podría denunciarme. Como es lógico, pues tendría muy pocas posibilidades de prosperar en un juzgado. Aún así, yo no insulto en este programa a nadie. Y ojo que a veces me cuesta, ¿eh? Especialmente en política española, que me pilla más de cerca y les aborrezco con mayor entrega que a los políticos de fuera. Pero lo evito a propósito. Ojo, no tanto por miedo a una denuncia, como porque creo que se pueden decir las cosas educadamente. Como ves, Rafa, el Código Penal no puede sustituir a la buena educación y cuando lo hace, se corre el riesgo de que la justicia se extralimite y que, claro, y por lo tanto deje de serlo. Bien, vamos ahora con Vicente, que a raíz del vídeo este de A la Contra que hice el domingo pasado sobre las ayudas a las empresas afectadas por la COVID, nos cuenta lo siguiente. Buenos días, Fernando. Acabo de escuchar barra ver, porque con el formato este nuevo de A la Contra, sobre lo de ayudas e indemnizaciones, y tengo que hacer aquí un comentario respecto a la situación aquí en Francia, que es donde yo vivo, porque has hablado de Alemania, de Japón y todo eso, y bueno, yo quiero poner hacer mi contribución respecto a donde yo vivo, que aquí en Francia. Yo, desde finales de octubre, que es cuando empezó el segundo confinamiento aquí en Francia, no he vuelto a ir a ningún bar o restaurante, a excepción de uno que conocemos por aquí cerca, que es medio, que en plan chanchullo, nos cuela por detrás, pero bueno, desde que hicieron adelantaron el toque de queda a las 6 de la tarde, ya ni siquiera vamos porque no queremos cenar tan pronto, no somos tan franceses, barra europeos. Bueno, el caso, lo importante es que cuando yo estuve en Navidad y todo eso en Valencia, me dio la sensación que era muy distinto a la forma en la que se llevaban todo ese tipo de cosas de abrir los establecimientos. En España, cuando yo iba a un bar o un restaurante, me daba la sensación que lo tenían todo perfectamente controlado, que lo que precisamente querían, lo último que querían es que la situación se fuera mucho, de tal manera que, bueno, que la comunidad autónoma o el gobierno central pues empezara a hacer más toques de queda o más restricciones, en plan cerrar bares, restauración y todo eso. Entonces como que se lo cuidaban mucho porque sabían que se estaban jugando el pellejo a la hora de que eso sí. Pues claro, si por sacar 4 duros más junto mucha gente, pues a lo mejor dentro de un mes no tengo nada y tengo que estar tramitando todas las ayudas que a lo mejor no llegan, no llegan mal o vete a saber lo que pasa. Entonces, bueno, aseguro que es control lo que está bajo mi control directo, mi tutela, que es mi propia acción, que es intentar que, por eso, llevar todo dentro de unos límites que sé que no se va a ir la cosa de madre. Sin embargo, aquí en Francia, antes del segundo confinamiento, tú ibas a un bar. Encima había toque de queda, es decir, cuando, no me acuerdo antes del segundo confinamiento cuándo pusieron el toque de queda. Creo que, no me acuerdo si era a las 8 o... Sí, creo que era a las 8. Bueno, el caso es que es en plan, hasta las 8 te veías todos los bares repletos de gente, pero llenísimos. Encima todavía no hacía mucho frío, entonces las tardes estaban todas llenas, pero en plan, te veías, claro, no sé si has ido, me imagino que has ido a París y conoces y todo, pero allí básicamente los bares son minúsculos, con terrazas pequeñísimas y la gente completamente hacinada. Vamos, yo cuando veía eso, yo ya me imaginaba que iba a haber un confinamiento porque veía cómo estaba la cosa y digo, no me extraña nada, es claro. Y imagino que, y claro, en parte yo creo que es porque como aquí los restaurantes decían, total, si me lo cierran, me van a, porque aquí el Somax Parcial o el equivalente de los ERTES, pues sí que era, el gobierno francés se sacaba la billetera a base de deuda, que ya veremos cómo pagan, o pago yo porque yo soy contribuyente aquí, y claro que es en plan como que había mucha más irresponsabilidad por parte de los restauradores porque creían que, por eso, porque que tenían veían que detrás tenían el Estado cubriéndoles las espaldas y había mucha más irresponsabilidad y iban mucho más al día en plan pues lo lleno todo porque así saco lo máximo y luego total ya pues ya veremos, ¿sabes? En fin, muy muy irresponsable y desde entonces no se han vuelto a abrir, es decir, no es como cuando hubo de hablar la. Es decir, supuestamente empezaron a desconfinar, porque claro, luego hubo supuestamente un desconfinamiento y luego un segundo. No llegó a haber un tercer confinamiento, pero sí que hubo una tercera ola. Pero el caso es que no han vuelto a abrir absolutamente nada. Yo, es eso, yo sé que los bares existen, todo eso, porque he estado en España en Navidad, pero la gente de aquí, bueno, es decir, ya hace poco salieron incluso noticias en El País, en el Paris Match y todo eso, de cómo los franceses se viajan a Madrid y todo eso para irse a los restaurantes y ponerse como el Kiko, vamos. No sé, simplemente quería comentar que eso, que en parte lo que decías tú, las ayudas, es que encima de eso, que si no lo gestionas bien, es que incluso, y lo que he visto yo aquí en París, es que induces la irresponsabilidad por parte de los propios restauradores y todo eso, porque total, si es muy fácil, muy automático y no tiene ningún tipo de incentivo, ¿qué incentivo tienes a cuidar, a hacer las cosas bien? Pues no es en Francia, Vicente, pero en España, concretamente en Madrid, los restaurantes por lo general observan el protocolo de manera exquisita. Una mesa ocupada y la otra libre. Muchos restaurantes hay pantallas entre mesa y mesa y control de aforo, por lo general bastante estricto. Vamos, que más de una ocasión me he tenido que quedar en la calle esperando porque dentro estaba lleno. Bueno, lleno, estaba el restaurante a mitad vacío, pero que no se pueden, las mesas libres no se pueden ocupar. Lo que yo decía en este vídeo, que dicen a la contra, es que si a pesar de todas las medidas de distanciamiento que les han impuesto a los hosteleros, el gobierno obliga a cerrar, bueno, no ya un bar, una cafetería, un comercio, que siempre pensamos en la hostelería, pero las tiendas también son de Dios. Bien, pues si les obliga a cerrar el comercio, es mucho mejor indemnizar al propietario con una cantidad prefijada de antemano que prometerle ayudas. Lo primero, creará certidumbre. Y animará al gobernante a no excederse con las medidas restrictivas al tiempo que tratará de resolver esto cuanto antes, porque sabe cuánto dinero le va a costar. Lo segundo, lo de las ayudas, aparte de la incertidumbre, es decir, no sabe si te darán ayudas y en qué cuantía, lo único que genera son clientelas. Esto está más que demostrado. En cierto modo, es eso mismo lo que buscan muchos gobiernos. Ya sabes, empresarios comiendo de su mano y sin quejarse. Bien, seguimos con Eñaut, que es de Barcelona y tiene una petición. Hola Fernando, buenos días o buenas tardes o lo que corresponda. Quería preguntarte, ya que acabo de ver el vídeo en el que comentas la diferencia entre aplicar unas ayudas o unas indemnizaciones en el caso de los negocios que se han ido cerrando a lo largo de esta pandemia, si podrías en algún momento, imagino que ahora mismo será imposible por el tema de las restricciones de movilidad, pero hacer un programa con el escritor del artículo que mencionas, con Benito Arruñada, que bueno, yo tuve la suerte de tenerlo como profesor en la universidad, me dio una asignatura, Organización Económica y de los Mercados, y la verdad es que es muy interesante, o para mí sería muy interesante que pudieras hacerle algún tipo de entrevista o que pudieras hacer alguna contracrónica con él, porque bueno, creo que es una persona que sabe mucho de, en general, de cómo funcionan los mercados, desde un punto de vista académico, de las ineficiencias, de cómo se pueden solventar estas ineficiencias y bueno, no sé. No sé exactamente en qué podría centrarse una contracrónica, la verdad, pero bueno, creo que sería un programa interesante, así que no sé si esta propuesta es acertada o bueno, o puede caer en saco roto, pero bueno, nada. Y nada, muchas gracias por todas las contracrónicas y las contrahistorias, que las disfruto mucho. Sobre todo también, pues eso, la historia, porque me parece que son muy interesantes. Pues mira, es una propuesta muy acertada. Llevo, la verdad, tiempo pensando en hablar con Benito para proponérselo, pero vamos, no te garantizo nada, ¿eh? Igual me dice que no. Yo a Benito Arruñada le admiro mucho, me parece uno de los mejores economistas de España. A ver si encuentro un buen tema de actualidad y se lo propongo. No hace falta que esté presente, me gustaría, evidentemente, pero vamos, podemos hacerlo por teléfono. Ya sabes que desde hace un tiempo, pues meto aquí en la contra a gente que me entra por Skype o por teléfono. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del Bitcoin. Los Bitcoin valen lo que los particulares y empresas valoren una reserva de valor, forma de pago y mercancía segura e independiente de todo control gubernamental. Los Bitcoin valen con referencia a las monedas fiduciarias y cuanto más envilecidas por los bancos centrales estén estas, mayor valor tendrá un Bitcoin. Los Bitcoin también valen en relación con el oro, que por tangible y menor volatilidad seguirá siendo una reserva de valor confiable. La esencia del Bitcoin es su descentralización, por lo que valdrá lo que se aprecie esa descentralización, a precio que dependerá de lo que los bancos centrales corrompan sus monedas. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy. Y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí mañana.